Aleluya, Él es bueno, el Señor nuestro Rey, nuestro Creador. La palabra del Señor que vamos a compartir hoy es en la misma línea, porque cuando terminemos esta palabra de hoy, haremos una evaluación. La Biblia, lo que Dios nos enseña es práctico. Es como el médico te dice, tómate esto 5 días. Pero tú vas a notar ya el tercer día que hay algo. Uno tenía tos muy fuerte, el tercero, el cuarto, si sigue el quinto día, todavía tiene, tú vas rápido al médico diciéndole, cámbiame. Incluso el tercer día, uno no duerme, uno se regresa al médico, cámbiame. Lo mismo la palabra del Señor. Y debemos tener tiempo. El último domingo del mes es el día de la evaluación. Ver todo lo que me ha sido enseñado, ¿se ha cumplido en mi vida o no? Si no, le damos la vuelta, cambiamos. Porque este mes es el mes de crecimiento espiritual. ¿He crecido espiritualmente o no he crecido? Si no he crecido, Señor, cámbiame de receta. Dame otra cosa. La vida cristiana es práctico. Si queremos solo poner nubes en la cabeza, dicen Dios es bueno, Dios es misericordioso, y son frases en el aire y ya está. Pero Dios ha dicho en su palabra, el reino de Dios es reino de poder. No es el reino de palabras ni de comida, es el reino de poder. Y que uno está enfermo, y me acerco a Dios como sanador, y ha pasado el tiempo, no he sido sanado. Señor, Dios no se incomoda. Dios no se enfada. Señor, no funciona tu medicina. Cámbiame, Señor. Dame otra cosa. Aleluya. Dios no se enfada. El hombre se incomoda, pero Dios no. Es el Padre. Es el Creador. Aleluya. Hebreos. Santiago, el primer texto lo tenemos en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21. El segundo texto lo tenemos en Hebreo, es el texto que arrastramos de la semana anterior. Hebreos 4, 12. Santiago 1, versículo 21. Busco la hoja donde he escrito. Muy bien. Ahora la encuentro. Donde he escrito el mensaje. Aleluya. Santiago 1. Versículo 21, Hebreos 4, versículo 12. Son los versículos claves. También voy a dar una serie de versículos, de textos. Aprovecho ahora que estáis anotando, que vais a leer toda la semana para que cada semana estoy dando versículos que lo leas para que el último domingo que hagamos la evaluación. Y claro, si tú dices que tenía tos, vuelvo al médico que lo que me has recetado no funciona, el médico te va a preguntar si estás tomando la medicina. Entonces, si tú tomas esos versículos, terminamos el culto y vamos, y tú lo guardas en la Biblia toda la semana, no lo lees, todo el mes no lo lees, y cuando hagamos la evaluación, es normal que no te funcione. Es leerlo y meditarlo. Entonces, doy una serie de versículos, tomar nota, y es tu tarea, tu responsabilidad, meditarlo en casa y pedirle al Señor que tenga un efecto en tu vida. El primer versículo es Santiago capítulo 1, versículo 21. El segundo texto es Hebreos capítulo 4, versículo 12. el tercer versículo es primera Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y el tercer versículo, perdón, el cuarto, es San Juan, capítulo 6, versículo 63. Y el último, Primera de Corintios 1, 18. Esos versículos son para leer en casa con tranquilidad delante del Señor y decirle: Señor, no se va a incomodar, Señor, yo quiero que esto es medicina que produzca algo, porque voy a hacer una evaluación después. Ahora, el título es Puerta Abierta y Puerta Cerrada del Alma. Puerta Abierta y Puerta Cerrada del alma. Ahora, en la misma línea, quiero animarte a abrir la puerta, porque esta misma palabra, cuando encuentre una puerta abierta, hará el efecto, pero si encuentra una puerta cerrada, no va a producir nada. ¿Sí? Leemos el primer texto y también el segundo. Primer texto, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora, el segundo texto que tenemos en Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti, oh Dios. Tú eres el Señor de toda vida, de toda alma. Señor, tú eres nuestro Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, las que están arriba como las que están abajo. Todo es tuyo. Señor, nos presentamos delante de ti sabiendo que no podemos, no hay sabiduría, no hay inteligencia en nosotros si no lo recibimos de ti. Señor, ábrenos los ojos para que veamos. Señor, ábrenos los oídos para que oigamos en tu palabra, que entendamos tu palabra. Señor, ábrenos el corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, cuando llegue a nosotros, encuentre, Señor, mansedumbre, Señor, disposición de corazón y que pueda producir, oh Dios, el efecto por el cual ha sido enviada por ti. Padre, en el nombre de Jesús, silenciamos, Señor, toda voz que no es tuya, en el nombre de Jesús, y solo vamos a escuchar tu voz, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Tú pagaste, Señor, con tu sangre para redimirnos. Señor, oh Dios, nos apoyamos sobre los méritos de la sangre de Jesucristo para declarar, oh Dios, que lo que tú has preparado para nosotros lo vamos a recibir. Y lo que el enemigo quiere enviar, la puerta de nuestro corazón se queda cerrada en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tiempo atrás usé figuras. Puede que distraiga. Puede que uno se entretenga en las figuras para entender de que el ser humano tenemos tres partes. Los creyentes tenemos tres partes. Tenía tres partes. Perdió la parte más importante. Tenía desde Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28. Tenía tres partes, pero en Génesis capítulo, bueno, tenía tres partes en Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero en Génesis capítulo 3 perdió una parte por la desobediencia de un hombre, entró el pecado y con el pecado la muerte. Y esta parte que perdió, Dios no es como los humanos que cuando la cosa no funciona nos sentamos, me he equivocado y ahora cambio. Dios no cambia. Dios vuelve a su proyecto inicial y ahora aporta algo. Como el hombre no podría, pues Dios mismo se convierte en solución para nosotros, se hace hombre para traer lo que nos falta. Aleluya. Y eso es cuando Jesús nació como hombre, nace como hombre para pagar nuestra deuda y restaurarnos en el estado inicial. Y ahora, cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, tengo nuevamente tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Los que están aquí un tiempo ya están visualizando las imágenes que teníamos, las figuras que teníamos. ¿Sí? Si hace falta, se puede nuevamente traer. Yo no tengo ningún problema. Ahora, nosotros tenemos tres partes. Hay dos partes que no se ven. Hay una parte que se ve, que es el cuerpo. El cuerpo lo podemos tocar, lo podemos ver, pero nuestra alma no es visible, no podemos sacar la foto a nuestra alma, pero que está dentro. Lo que le pasa al alma puede manifestarse cuando la Biblia habla hasta de 27 cosas que le pasan al alma. Alma angustiada. Cuando hay angustia, tú te das cuenta, no es el cuerpo, pero tú notas sobre el cuerpo la manifestación de la tristeza, de la angustia, pero también de la alegría. Uno nota que está contento, se nota en el cuerpo, pero ¿qué parte tiene la alegría? Es el alma. Ahora, pero Dios no habita nuestro cuerpo. Dios no habita nuestra alma. Dios habita nuestro espíritu regenerado cuando somos cristianos. Si tú no eres cristiano, solamente tienes dos partes. Y uno se pregunta, ¿cómo puede vivir una persona con solamente dos partes? Sí, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el hombre vivió con solamente dos partes, el alma y el cuerpo. Ahora, cuando Dios quería tratar con su pueblo, Dios venía como el espíritu sobre algunos hombres, tres grupos de hombres: el rey, el profeta y el sacerdote. Venía, no entraba dentro, era una influencia, estaba sobre el hombre que él le había llamado para servirle a él, pero no entraba. Hasta que Jesús vino, cuando viene Jesús, fue anunciado por Juan el Bautista de que, he aquí, lo dijo, he aquí el que bautiza del Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Quita el pecado, arranca la sangre del Cordero animal desde Éxodo, cuando el día de Pascua, cuando leemos, la sangre del Cordero animal lo que hacía era tapar el pecado. Pero el año que viene, nuevamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre para tapar, pero no quitaba. Viene Jesucristo, el Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo arranca el pecado. Ahora el pecado ha sido apartado, ahora Dios nuevamente puede entrar y habitar dentro. Por eso dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él y él conmigo. Es importante notar el orden, es importante, ¿por qué habla de la cena? ¿Por qué no dice, iremos a Caprabo a comprar juntos? Habla de la cena, va a entrar, cuando él entra dentro de ti, algo cambia. Y este cambio es lo que llamamos el gozo del Señor. Y llamamos algunos el primer amor. Y hay los que se atreven diciendo, ah, mira, que es el primer amor, porque ahora acaba de recibir a Cristo. Cuando pase el tiempo, se le va a ir. Es una maldición. Son palabras del mismo diablo que usa una boca humana. Dios cuando entra dentro, es para estar dentro para siempre. Y es para que lo que no tenías, ahora lo tienes, lo tienes, lo tienes en aumento. La senda de los justos va, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no te salva y te abandona. Dios cuando se compara con los, cuando quiere usar una figura, Dios se compara con la mujer, porque a la mujer, aun cuando el médico le ha dicho, este niño no va a sobrevivir, la mujer da igual, mi hijo va a vivir, lo coge, lo abraza y lo alimenta. Y aun cuando su hijo es ladrón, la mujer, cuando ves las noticias, dice, no, no, no, mi hijo no ha robado. Es el instinto de una madre. Y en este mismo instinto que ha sido, es el instinto de Dios el Padre, que cuando nos ha visto perdido, ladrones perdido, Dios como no puede venir sin resolver el problema, porque el hombre se separó y Dios no puede nuevamente entrar. Y ahora Dios tiene que resolver ese problema. Y Él lo anuncia en Isaías. He aquí, Dios mismo hará un milagro. Dios mismo os dará una señal, un milagro. Un milagro, Dios con los hombres. Dios no puede ser hombre, pero un milagro, Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para tomar tu lugar y mi lugar. Jesucristo vino para ser hombre, representarte y también incluirte a ti dentro de su sufrimiento, para que tú no tengas que pagar más este pecado, este sufrimiento, esta condena. La Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que el diablo tenía contra nosotros. Cuando uno miente, nadie me ve. El diablo te ve, Dios el Padre también te ve. Dios se pone triste, pero el diablo se pone contento. Entonces, yo puedo decidir si le doy alegría a Dios cuando hay, mi jefe ha dejado un sobre, no me lo llevo. Dios está contento. He aquí, mi hijo, mi hija, en quien tengo complacencia. Dios está contento y el diablo triste. Ahora, si yo saco el dinero de mi jefe que no me ha visto, me lo llevo, Dios se pone triste y el diablo contento. Soy yo quien determina si Dios va a estar contento o el diablo va a estar contento. Pero el hombre de Dios, el pastor, te enseña a poner a Dios contento siempre. Y si he fallado, la Biblia dice que Dios es justo, es fiel. Si pedimos perdón, Él nos va a perdonar para nuevamente restaurarnos. ¿Hasta cuándo? Mil veces, la Biblia dice, caerá el justo mil veces, Dios lo va a levantar. Ahora, yo no te animo a provocar tristeza a Dios. Yo te animo a provocar alegría a Dios. Obedece, porque hay un momento que uno dice, y mi casa no hay de comer. Y Dios es fiel. Cuando estoy diciendo esto, ay, pastor, no sabe mi casa. Yo sé lo que yo he vivido. Yo he estado también momentos solamente confiar en el Señor. Y no quiero contarte porque esto solamente te va a mostrar que Dios existe, pero no hace que tú creces. No, tu crecimiento no es el testimonio del pastor, no es el testimonio de la hermana. Es bueno que escuchemos testimonio. Hemos empezado la reunión diciendo, queremos ver tu rostro. Ver su rostro es ver Dios actuar en el hermano, en la hermana. Y uno dice, wow, Dios está aquí, porque es invisible, pero veo que estaba enferma, Dios la sanó, que no tenía trabajo, Dios la da. Pero y ahora para mi crecimiento no es el testimonio, para mi crecimiento es la palabra. No hay otro, no hay otro. Si tú no lees, yo leo, pero Dios me ha alimentado a mí. Alguien comió en lugar del otro. Que la madre que ama a su hijo, dice, hijo mío, que no te preocupes, voy a comer yo este pan por ti. Una semana, dos semanas, y el niño se va a notar que se debilita. La Biblia fue combatida, e incluso la gente habla, quema y critica, porque lo que tiene aquí dentro es lo que Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, que lo que aquí está, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si paramos solamente a este punto, es viva y es eficaz. Tiene vida. Es lo opuesto de la muerte. La Biblia dice, fuerte es la muerte. Fuerte es el amor como la muerte. Pero la muerte, es importante que tú entiendas. La muerte es fuerte, pero la muerte termina con la vida. Pero el amor es fuerte, igual que la muerte, pero el amor, donde había muerte, el amor viene y coloca la vida. Jesús cuando se presenta, Él hablaba de que Él es el amor, Dios es el amor. Ahora, no son los sentimientos que una chica mira y se cae ahí, que está enamorada del chico. No, el amor no son sentimientos. El amor es la naturaleza de Dios que entra dentro de nosotros. El amor, Jesucristo es el amor. La verdad es, no son sentimientos. Ahora, Jesucristo, que es el amor, cuando encuentra la muerte, Romanos capítulo 4, versículo 17, ya lo hemos meditado en otro momento. Dice, Dios es el Dios que da vida a los muertos. Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el Dios autosuficiente, todopoderoso. No hay nada imposible. Si no tengo solución es por algo que le impide. Y este algo que impide es el texto Santiago capítulo 1, versículo 21. Pero si vuelvo a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. La palabra eficaz, comenté, de que el texto en hebreo, porque no fue escrito en español, fue escrito, el texto original fue escrito en griego, tiene la idea, comunica la idea de energía. La palabra de Dios es enérgica. La palabra de Dios es poder. Ahora, no veo, cuando digo la palabra, no la veo. No es. Ahora, uno cuando lee la Biblia, piensa que la palabra de Dios son los signos que veo, las marcas que veo en un papel, o el sonido que entra en mi oído. No, es mucho más que esto. Es mucho más esto que estoy leyendo. Es mucho más lo que mis ojos ven. Es mucho más que el sonido que entra. Pero hay un momento de que Dios le da algo, que es lo que se llama vida. La vida es invisible. Dios le da la vida para mi vida. Si mi problema es la enfermedad, Dios toma su poder, que es la vida, y viene sobre mi cuerpo, y Dios sana. Yo creo en la sanidad que Dios comunica a nuestro cuerpo. Yo creo. Y fui testigo, soy testigo, pero no quiero entrar en testimonios. Porque mi testimonio solo te va a impactar. Pero tú vas a salir y mañana, ahora que me duele eso, ¿voy a llevarme el testimonio del pastor o de la hermana? No. Eso solo me señala de que Dios existe, Dios está obrando. Pero y ahora necesito a Dios, necesito su palabra. Cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy meditando la palabra de Dios, cuando estoy diciendo, Señor, sí, es verdad, tu palabra es vida y es eficaz, tiene energía, tiene poder, me va a ayudar en mi problema, me va a ayudar en mi hogar cuando hay un problema en el hogar, me va a ayudar en mi empresa cuando hay un problema, me va a ayudar cuando acepto. Y Dios pone en marcha su poder. Ahora, Dios no está obligado de decir lo haré mañana o la semana que viene, pero lo hará. Solo lo que me pide es esperar, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente. Y Él oyó mi clamor, Él oirá. Y yo no le, no está obligado, si lees Job, desde capítulo 30 hasta el 38, es impresionante. Cuando llegas a 33, Dios no tiene ninguna obligación. ¿Quién es el hombre que le va a enseñar a Dios? Tú estuviste, yo, nosotros estuvimos cuando Dios diseñaba todo esto. ¿Quién le dijo a Dios, la tierra tiene que tener y una luna al lado? ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo? Dios es soberano. Él lo dijo, lo que Él dice acontece. Él escucha solo su sabiduría y su voluntad, escucha solo su voluntad es buena, perfecta y agradable. Ahora, ¿quién le dio a Dios para que sea recompensado? ¿Por qué voy a apresurarme? ¿Por qué le voy a obligar a Dios que sea mañana o la semana que viene o que sea ya? Somos generación de microondas, ya. Ahora, ¿Dios qué promete? Dice, colócate enfrente. Y el mismo médico natural, cuando te dice que esta receta la vas a tomar por la mañana, mediodía, por la noche, antes de acostarse. Y luego 3 días o 5 días. Y tú tomas por la mañana la primera pastilla y a las 10 te regresas al médico. No, eso no funciona. Yo quería la primera pastilla y ya, estoy bien. No. Ahora, Él dice que su palabra actúa. Eso es lo que el versículo. Yo quiero traducirlo porque haremos la evaluación el último domingo. Su palabra, mientras la estoy escuchando, actúa sobre mi situación porque Dios me conoce. El pastor puede no saber lo que estoy viviendo. Da igual, pero Dios sabe perfectamente. La Biblia dice que Dios es el Dios de todo saber, no de una parte. Es el Dios de todo saber, sabe todo. Y ahora, incluso la palabra no está en mi boca, que Él la sabe toda. Ahora, y Él ha prometido, mientras estoy escuchando su palabra tiene poder para actuar en mi caso. Ahora la pregunta. He escuchado su palabra. Estaba en el culto. La palabra fue suelta. Yo salgo. Y han pasado, por ejemplo, 2 semanas. Veo que mi hermana que no tenía trabajo, ahora tiene trabajo. Y tiene la bicicleta eléctrica. Y viene, ya llega. Y yo he pedido lo mismo. Incluso me he atrevido, un cochecito. Ni bicicleta, ni cochecito. Pero la palabra es la misma. ¿Por qué le ha funcionado a ella y por qué no me ha funcionado a mí? ¿Por qué no? Hay 2 casos. Puede que no funcione porque Dios en este momento no quiere la solución que le he pedido en este momento. Más tarde lo va a aclarar, me puede dar otra cosa. Tú has pedido un cochecito y Dios te da una avioneta. ¿Por qué no? Pero la avioneta, como no la puedes manejar ahora, no puedes mantener todo, y Él te deja pasar. Dios, para Él un día es como 1000 años. Dios no tiene problemas. Y para formarte y gestionar, hay personas que se le dan el dinero, nada más llegar aquí y nada más ha desaparecido. Hay el iPhone X1, que ha salido, que tiene 4 cámaras o 3 cámaras, me llevo una cámara en bolsillo, la otra cámara aquí, y me compro. Uy, sí, cómprate. Ahora, si no sé todavía gestionar, Dios se retrasa. Pero si se ha retrasado es por tu culpa, es por mi culpa. Y uno tiene que, por mucho que grite, Dios se debe a su palabra. Dios, a veces hay un error que cometemos. Es bueno que nos quebrantemos delante de Él, pero mi quebrantamiento no le cambia de opinión. Si yo, por ejemplo, me he llevado el dinero de mi jefe, lo he guardado, puedo llorar 15 días. Si no he devuelto el dinero a mi jefe, Dios no se mueve tu llanto. Dios se debe a su palabra. ¿Se entiende, verdad? Y si yo la Biblia la leo solo cuando estoy en la iglesia y Dios quiere que la lea, ay, esto no funciona. Ay, pastor, muy buena, no, pero no, tiene que funcionar. Y funciona porque esta palabra es la misma aquí, es la misma en Italia, es la misma en Estados Unidos, es la misma en Perú, es la misma en Colombia, es la misma. ¿Y por qué le funcionó al hermano en Colombia y no me ha funcionado a mí? Tengo que sentarme y ver por qué no me ha funcionado. No he reconocido delante de mi jefe de que cuando desapareció su esto, fui yo. Entonces tengo que reconocer. O cuando estoy limpiando, eso puede dar risa, pero es una realidad y yo tengo que decirlo. Estoy limpiando, mi jefe es muy, controla todo, pero limpio la parte que él puede controlar, pero la parte ahí escondida no limpio. Pero Dios ve, el diablo ve, el jefe no ve. Yo, Señor, te he pedido, esto no funciona. No, es que sí funciona. Dios se debe a su palabra. Y el diablo, la Biblia dice que es nuestro acusador. Viene, tú le vas a dar, pero no sabes que se llevó el sobre. Ahora, volvemos al texto. Santiago, memorízalo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, memoriza solo esta primera parte. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Memorízalo. Y ahora, Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, si quitamos esta parte, leemos solo la otra parte, se puede, en la televisión, cuando vemos una historia, han hecho fotos, pero para llamar nuestra atención sobre algo, pone muy visible este algo, lo otro lo ponen un poco borroso, ¿no? No es que no existe, que sí que existe. No vamos a cambiar la Biblia, pero yo quiero que tu mirada esté más enfocada, toda la atención sobre esta parte, que dice, desechando pues, wow. Desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la palabra salvar, el verbo salvar, o salvar, la palabra de Dios puede salvar mi alma, no tiene nada que ver con la salvación para ir al cielo. La salvación para ir al cielo, el día que recibo a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Ahora, si por ejemplo, este día que recibí a Cristo era delgadito, delgadito, pero por recibir a Cristo no va a ser gordito, gordito, gordito, no. La palabra del Señor cambia mi parte invisible. No tenía espíritu, ahora regenerado. Mi espíritu estaba muerto, ahora regenerado mi espíritu. Pero mi cuerpo sigue siendo el mismo. Si era flaco, flaco. Si soy gordito, gordito. No cambia. Ahora, me va a enseñar a dejar de ser ahí sobrepeso. Me va a enseñar a tener dominio propio y quitarme esos kilos de más. Me va a enseñar. Pero esta parte es la que yo tengo que hacer, pero no lo hará Dios. Ahora dice, la palabra de Dios implantada puede salvar. ¿Qué significa salvar? Significa que la parte espiritual ya lo tengo resuelto porque Cristo es mi Señor, pero la parte del alma y la parte del cuerpo, yo voy a colaborar con él. Tengo que colaborar con él para que lo que ya me ha dado, que lo pueda tenerlo en el cuerpo y en el alma. Esta palabra en griego es sozo. No es salvar para ir al cielo. Es salvar mi alma. Por ejemplo, una persona se ponía rápido triste. La palabra del Señor bien aliviada y todo esto. Ahora ya no me pongo tan triste. Hay personas, por ejemplo, se le ha muerto un familiar, coloca esto, lazo amarillo, negro, todo el año. Y el año que viene, también. Y el otro año, también. Oh, que no veas mi mamá, cómo me amaba y ahora no está. Pero esto te afecta en el alma, te afecta en el cuerpo. Dios habita tu hombre interior para que lo que te ha dado ya pueda alimentar, que pueda salvar tu alma. Pastor, esto no funciona. No, que tú, aquí este versículo dice, hay cosas que tengo que desechar. Desechando pues, cuando Dios dice que tú tienes que desechar, porque Dios sabe que tú sabes. Dios, por ejemplo, necesito tomar el agua. Yo puedo estar aquí de ayuno un mes, una semana, un día, para que Dios baje y que me abra esa botellita que me dé el agua. Dios no va a venir, no va a abrir. Porque Dios sabe que tú puedes hacer. Dios nos ayuda en lo que no podemos. Yo sé tomar el agua. Ahora, que Dios me dé trabajo que puedo comprar, sí. Voy a pedirme un trabajo digno que pueda tener suficiente y que pueda comprar el agua. Sí, Dios lo hará. Pero cuando ya tenga el agua ahí sobre la mesa, el no tomar, Dios no se mueve. Ahora, cuando Dios dice desechando, son cosas que tengo yo, tengo la capacidad, yo puedo desechar. Y aquí ha dicho que hay dos cosas que tengo que desechar. Y hay una tercera cosa que tengo yo que abrazar, que tengo yo que incrementar en mi vida. Tengo que desechar la inmundicia, tengo que desechar la malicia, la abundancia de la malicia. Yo tengo la capacidad, Dios habla ahí, hijos que tienen la capacidad de desechar. Dios no te puede pedir lo que tú no puedes. Haremos la evaluación. Y la pregunta es, ¿lo he hecho o no lo he hecho? Que vendrá después. Desechando la inmundicia, ¿qué es la inmundicia? La inmundicia es ese deleite a cosas pecaminosas. Hay personas, bueno, eran inconversos o incluso cristianos. Hubo un caso que triste, que un hombre, bueno, que tenía como reto engañar a su mujer el primer día de boda. O sea, acaba de casarse, la mujer en casa, y él se va a recoger no sé qué, y está con otra mujer. O sea, le produce alegría esto. O también la mentira. Tu jefe y uno dice algo que no es. El diablo escucha, se pone contento, Dios se pone triste. La Biblia dice que tengo que desechar ese deleite, esta alegría, aunque no es fuerte, pero hay algo dentro que uno... Pues desecha esto. Todo lo que es licencioso, tengo capacidad de desechar esto. No es cualquier chico que viene, mira tu pelo y esto, y la chica, No, tiene capacidad de decirle, bueno, la palabra que tú puedes escoger para darle y que se marche. Sí. Ahora, dice que esto tengo que desechar. Si me pasaba a mí, la palabra de Dios cuando viene, en lugar de sanarme, no me va a sanar. Porque tengo el corazón cerrado y tengo la mente cerrada al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, sí. No es la medicina que tomo y luego vomito que va a sanar mi cuerpo. Es la medicina que tomo y luego entra dentro. La palabra de Dios cuando viene, la vomito por la malicia, pues no va a producir el efecto. Pero también la inmundicia, bueno, estoy hablando de la malicia. La malicia es la picardía, es el niño pícaro, es el niño que discute todo. Hijo, ven ahora a dormir porque mañana te levanto temprano para ir. No, ¿por qué? Porque estaba enganchado con la PlayStation. Estaba mirando cosas. Ahora, hay los que lo que no hacían o que hacían de niño, lo siguen haciendo de adulto. Hay una hora para ir a dormir. Vete a dormir. No, todavía esto de internet, del otro, el móvil. Y pasa el tiempo. Esto se llama la picardía. Es un niño pícaro, pero también adultos, que discuten todo. Todo lo discuten. Vamos a... El pastor dice, bueno, esos versículos los vamos a meditar en casa, vamos a apartar 5 minutos para leer, 5 minutos para orar. Mañana, 10 minutos, 10 minutos. Y nos mantenemos 2 días con 10 minutos. No, y uno dice, pero yo donde me convertí, no se hacía esto. Yo tampoco donde me convertí se hacía esto. Es lo que Dios en este tiempo necesito para mi cuerpo y para mi alma. Si no lo hago, voy a discutir. Ay, esto es teórico, no tiene efecto. No tiene efecto porque tú eres un rebelde. Si yo lo aplico a mi vida, desechando pues la inmundicia, desechando pues la malicia, pues la palabra del Señor. Bueno, la inmundicia como la picardía, pues cierra mi alma, porque Dios trata conmigo por medio de mi espíritu. Dios no tiene derecho de venir directamente. Yo le tengo que permitir. Por ejemplo, Dios quiere que ore. Si yo le digo no quiero orar, Dios no me va a obligar. No voy a orar. Hay días, hay noches que uno siente, lo percibe en el espíritu, pero siente, tengo que orar. Y uno dice, bueno, primeramente voy a mirar esto que han publicado para el pelo, para lo otro. Pero Dios, la voz de Dios no grita, el Espíritu Santo es quien nos ama, nos habla suave. Y uno nota, ora. Y cuando yo oro en este tiempo, le obedezco a Dios. Nosotros, los cristianos, somos productos de la obediencia. La Biblia dice, por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado y con el pecado la muerte. Entonces, el pecar era fácil porque lo hemos heredado de Adán. Pero la misma Biblia dice, por la obediencia de un hombre entró la justicia. Y él obedeció. Jesucristo tenía todo el derecho de no obedecer. Porque él era Dios. Él no había cometido ningún pecado. Pero le golpearon. Lo maltrataron. Lo crucificaron. Él sanó a los enfermos. Él dio de beber. Él dio de comer. Y son los hombres, cuando Pilato pregunta, ¿y qué haré de Jesucristo? Son los mismos, son las mismas mujeres, son los mismos que dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Son los mismos que vinieron para golpear, son los mismos que se reían de él. Jesucristo tenía el derecho de decir, yo no he pecado, yo lo que he dejado, he dejado toda su deidad, todo lo de... Lo tomo y les voy a dar un guantazo a estos que me están gritando. Pero Jesús, la Biblia dice que no abrió su boca porque te ama y me ama. No abrió su boca. Cuando uno entiende esto, uno se pone de rodillas y le dice: Señor, gracias. Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname. ¿Cómo caminaba yo? Y uno dice: bueno, cuando le golpearon a Jesús hace ya más de 2000, yo no estuve. No estuviste en lo natural, en el cuerpo, pero en lo espiritual tú estabas. Dios le habla a Jeremías: antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocí, pero no estaba formado. Antes tú de nacer del vientre, antes de nacer del vientre de tu mamá, yo te coloqué como profeta. No había nacido. Dios te conoce. Cuando todavía tú eres un embrión, Dios ya tiene todo el programa, lo tiene. Todavía eres un feto, los medios, no, que es un feto, se puede abortar, pero Dios ya tiene todo el programa tuyo cuando todavía estás tú en el vientre de tu mamá. Él te conoce, y todos los días de tu vida fueron escritos en el libro de Él, son escritos en el libro de Él, pero no he nacido todavía, y Dios tiene todos los días, aún el día que me voy a poner triste, Dios sabía. El día que me voy a poner contento, Dios sabía. ¿Ahora qué? Ahora este Dios que aguantó todo el sufrimiento, ¿para qué? Para nuevamente venir a habitar dentro de forma legal. Jesucristo está dentro de nosotros de forma legal. Y yo puedo decirle: Señor, gritando o en voz baja, da igual. Decir: Señor, es mi problema, ayúdame. Señor, ayúdame. Porque tú tienes derecho. Anuló el acta de los decretos que nos eran contraria. Anuló. Y vino a habitar. El enemigo, dice, despojó a todo principado, toda potestad, lo despojó. Ahora el enemigo no tiene derecho legal de atacarme. No tiene me puede tentar, me puede estorbar, sí. Pero no tiene derecho, y es más, no puede venir visible, no puede. Ahora, el Espíritu Santo, la Biblia dice, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el que se une al Señor, un solo Espíritu, es con el Señor. Ahora, he desechado la malicia. La Biblia dice, recibir con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la mansedumbre. Es la quietud, es la tranquilidad, es el temor de Dios, no miedo a Dios, es el temor de Dios, es la reverencia delante de Dios, es: Señor, tu palabra, yo quiero ser reverente, Señor. Yo quiero saludar tu palabra, recibir tu palabra, aceptar tu palabra, que tú me vas a sanar. No sé cómo será, porque hay cosas que no puedo saber yo. Soy tan limitado, no puedo saber cómo, en qué célula. Incluso los médicos pueden hacer analítica, no encuentran nada. Yo no sé dónde tú vas a llegar, no sé. Pero Señor, ¿cómo me amas? Algo tú harás. Eso es lo que se llama mansedumbre. Cuando recibo la palabra de Dios con mansedumbre, la puerta de mi mente y la puerta de mi corazón se abren para que el poder de Dios venga y sana mi cuerpo. Pero si yo tengo la malicia, la inmundicia, mi mente y mi corazón están cerrados al poder. ¿El poder está? Sí. ¿Y me llega? No. ¿Por qué? Porque tengo la puerta cerrada. Por eso Él dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 20. Estoy aquí y llamo. El que oye mi voz y ábrela, yo entraré a él y cenaré con él. Espíritu, cierra tus ojos.